Viernes 29 de julio, para estudiar y meditar. Lee otras enseñanzas de Jesús que informan sobre tu papel y el de tu iglesia en la comunidad. Mateo capítulo 7, verso 12, capítulo 23, verso 23, capítulo 25, versos 31 al 46, Marcos capítulo 4, versos 1 al 34, capítulo 6, versos 1 al 13, Lucas capítulo 6, verso 36, capítulo 11, verso 42, capítulo 12, versos 13 al 21, capítulo 14, versos 16 al 24, capítulo 16, verso 13, capítulo 18, versos 18 al 27, capítulo 19, versos 1 al 10, Juan capítulo 10, verso 10, capítulo 12, verso 8, capítulo 17, versos 13 al 18. Lee Estos mis hermanos pequeñitos, en el deseado de todas las gentes, páginas 592 a la 597. Y de Missionary Pattern en Sign of the Times, 19 de marzo de 1894. A menos que la iglesia sea la luz del mundo, es oscuridad. ST, 11 de septiembre de 1893. Ese es un pensamiento profundo. Nos recuerda las palabras de Jesús, comillas. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cierre de comillas, Mateo capítulo 12, verso 30. Jesús lo deja claro. No hay territorio neutral en el gran conflicto. O estamos del lado de Cristo, o estamos del lado del diablo. Haber recibido gran luz y no hacer nada con ella es realmente actuar en contra de ella. Hemos sido llamados a ser luces en el mundo. Si no somos luces, entonces somos oscuridad. Aunque el contexto inmediato es diferente, el principio es el mismo. Comillas, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mateo capítulo 6, verso 23. Tal vez todo esto puede resumirse con las palabras, comillas, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas capítulo 12, verso 48. Preguntas para dialogar. 1. Analiza cómo debemos mezclarnos con el mundo para alcanzar a otros. ¿De qué forma establecemos el equilibrio correcto? Es decir, ¿de qué modo nos mezclamos con el mundo para poder hacer bien a otros y al mismo tiempo no ser arrastrados a llegar a ser parte del problema y no de la solución? 2. A menudo, si estamos involucrados con nuestra comunidad, surge el problema de la política. Después de todo, muchos de los problemas que requieren nuestra ayuda, pobreza, educación, cuidado de la salud, etc., son parte del debate político. ¿De qué manera podemos ser cuidadosos para no permitir que la inevitable polarización de la política contamine lo que queremos hacer? Alguna participación en la política parece inevitable. Entonces, ¿de qué forma podemos mantenernos fuera de la contienda política tanto como sea posible? 3. Por otro lado, existen situaciones en las que necesitamos estar en la arena política a fin de servir mejor a la comunidad. Si es así, ¿cuáles son esas situaciones y cómo debemos actuar de tal modo que no comprometa nuestra comisión evangélica? Nuestraesperanza.cl